las dos sesiones grabadas en la Casa Bayo. Escúchala este jueves a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Estas son nuestras recomendaciones en Ibero 90.9. Tim Burgess. White. Miss it all. Miss the ending. Aluna George. Your love, your drums. Michael Myers. Let's just keep the good times. Good times. Propuestas para escuchar en Ibero 90.9. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Desde hace mucho tiempo, la historia registra la existencia de masacres. Esto no implica que la humanidad deba acostumbrarse para dejar a un lado el asombro, el rechazo y la condena. Si bien todas las masacres cobran número importante de vidas humanas, las que se han registrado en los últimos años en escuelas y en una función de cine en Estados Unidos, debe llamar nuestra atención. El belicismo, el comercio de armas y la falta de respeto a la integridad de las personas han provocado que Estados Unidos padezca el fenómeno que se ha propiciado en otros lugares del mundo. Japón, Corea, Vietnam, Camboya, Irak, por decir solo algunos ejemplos. Las masacres en escuelas por parte de jóvenes estudiantes llaman la atención mundial. No podemos darle espalda a esta realidad que no cabe en el término bullying. Es más que eso. Es desprecio por la vida humana. Muy buenas tardes, querido auditorio. Estamos aquí reunidos, henos aquí reunidos. Carlos Gómez, el maestro Gómez. Buenas tardes, Javier. Psicólogo, psicoanalista, lacaniano. Y acá tenemos un freudiano, también experto en frenología. Y se trata de el doctor Hans Oleg Olvera. ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Javier. Qué gusto para todo el auditorio. Un saludo. Estamos con este tema tan relevante, Javier. Masacres en las escuelas gringas. Juan Federico Arriola, pues tú ya, ¿para qué te presento? ¿Doctor en todo? No, no en todo. Tienes como tres doctorados. Dos. ¿No? Dos doctorados. Pero además autor de muchos libros. Ahorita está por publicar su libro sobre UNAM 1. Ah, no, sobre UNAM 1, ¿verdad? Sí. Soy Javier Prado. El tema de hoy, pues, es un poco complicado porque explorar causas, la etiología, que no la etología, sino la etiología de estos asuntos, de las masacres en escuelas en Estados Unidos, pues nos puede llevar al lugar común llamado Michael Moore. Bueno, tratemos de evitar ese lugar común y vayamos más allá de Michael Moore. Primero el recuento, ¿qué recuerdan? ¿Qué masacre recuerdan? ¿Ustedes cuál es la más impactante? Pues voy a empezar yo. Para mí la más impactante es la del coreano en Virginia Tech. La del coreano. Porque incluso tiene el récord de muertos. Veintitantos, no recuerdo. 21. ¿No fue más impresionante la de el noruego? No, pero esa no fue en una escuela, estamos hablando de masacres. Bueno, en si quieres se lo ampliamos y metemos hasta Timothy McVeigh. Tienes razón, Carlos. Podemos, no hay que ser dogmáticos. Si queremos hablar de otras masacres, hablemos. Yo decía en escuelas, universidades en Estados Unidos, y pienso que el récord, porque dijeron que fue Adam Lanza el que tenía el récord, pero creo que es el otro, es McVeigh. El coreano, no me sé su nombre, hombre, complicado. Hans, para ti, ¿cuál es así el prototipo? Columbine, esto que sucedió con Adam Lanza. Yo creo que Adam Lanza es el tema más impactante porque además comete primero un matricidio, asesina a su madre y posteriormente va a asesinar a niños. Cuando en la mente de una persona ya puede concebir este tipo de acto, es muy distinto el proceso psicológico, incluso neuropsicológico, que sigue una persona para tomar una decisión de este tipo. Es mucho más impactante, el proceso es mucho más complejo y, por supuesto, no hacer lo mismo, ya hablando de la mente del asesino, el poder evaluar, impactar sobre niños que sobre una persona que es semejante a nosotros en edad o incluso en constitución física. Para mí la de Danza es de las más impactantes que ¿Lanza o Danza? Danza. Lanza, ¿no? Lanza, perdón, Danza. Es que dijiste Danza y me acordé de alguien que en la farándula brillaba y se apellidaba Danza. Pero no, estamos hablando de Adam Lanza. Juan Federico, Lanza, para ti, que en este recuento que estamos haciendo rapidísimo. Bueno, en cuanto a escuelas, claro, yo comparto la opinión de Hans Olvera. Fue tremenda porque efectivamente primero le dio muerte a su madre y luego fue a la escuela para matar a niños pequeños. Pero también la masacre que hubo en el cine, este individuo que se vistió de Batman, que hubo gente que pensaba que era parte del espectáculo, pues también debe llamarnos la atención. Es decir, el fenómeno que nos preocupa es de las escuelas, pero creo que también en un lugar público como un cine es algo tremendo. Muy bien, vamos a ampliarlo. Si quieren lo ampliamos sin ningún problema. Timothy McVeigh se echó 160 y tantos cuando lo estaban ya a punto de asesinar, de matar en la cámara de gas. Declaró, leyó el poema Invictus, no sé si recuerdan ustedes, leyó el poema Invictus. Y dijo, 168-1, no está mal, el marcador me favorece. Así dijo Timothy McVeigh, Oklahoma, ¿eh? Sí, Carlos, ¿tú qué ibas a decir? No, solamente para preguntarle a Federico, porque el fenómeno que nos preocupa sería el de la masacre solamente en las escuelas. No, bueno, no. A ver, es que llama mucho la atención, porque en las escuelas estamos hablando que es donde las personas están para educarse, para desarrollarse. Y hubo también una masacre en Brasil, de un ex estudiante que regresó a su vieja escuela como una venganza, pero no para matar a quienes le hacían bullying, sino para matar a otros niños que no es tenían que ver. Quizá lo impactante de las matanzas en las escuelas es que rompe con una idea ilustrada, ¿no? Que en el momento en que nos educamos vamos a ser mejores personas, y resulta que en el corazón de esa creencia aparecen estas matanzas, ¿no? Yo quiero acudir al diccionario de la Real Academia Española. Masacrar, dice la academia, es cometer una matanza humana o asesinato colectivos. Masacre, matanza de personas por lo general indefensas producidas por ataque armado o causa parecida. Para mí fue una masacre Hiroshima, para mí es una masacre en Nagasaki, para mí fue una masacre el bombardeo de la aviación norteamericana en contra de Vietnam y Camboya. Pero también hay suicidios colectivos que son también una especie de masacre. Jim Jones. Lo que pasó en Sudamérica en los años 70. Fíjate que la de Jim Jones siempre me ha parecido grave, que le haya dado pastillita de cianuro a los niños y a las mujeres. Y los demás, bueno, pues fue balazo, ¿no? El resto. Uh-huh. Cuando el cianuro te hace sufrir más que el balazo. Eso sí me pareció grave que lo hiciera Jim Jones en Guyana. Uh-huh. Bueno, en la comida le ganó una discusión ahí a un compañero porque le demostró ucraniano, causó más víctimas y en menos tiempo que el resto de los genocidios. Y no sabía ni cuál era el genocidio ucraniano a propósito de masacres. Bueno, 7 millones. Está el del Congo, ¿no? El de Ruanda, dices. El del Congo también, por el rey este, por el de Bélgica. Sí, pero esas son mentiras de Vargas Llosa en el sueño del Celta, ¿no? No, ¿cómo va a ser? Pero valdría la pena que nos enfocáramos en algún punto, porque si no empezamos a hablar de genocidio. Bueno, sí, ahorita ahorita es el recuento. Ahorita es el recuento, o sea, no es clase, Carlos, estamos aquí en la radio. Ahorita es el recuento. El recuento de masacres en México, alguna masacre en escuelas. No las del narco, porque bueno, no son en escuelas no, pero sí en centros de rehabilitación para drogadictos. Ha habido muchas en Torreón, que se asimila personas que tratan de rehabilitarse y son asesinados. ya sea porque dejan de ser clientes de los narcotraficantes o ya sea porque van a dar el pitazo donde consiguen la droga, quiénes son los vendedores de droga. O aquella que no fue intencional, eso es lo que se dice, ¿no? La del casino este, el Casino Royal en... Casino Royal en escuelas, la única que recuerdo en los últimos años es esta, el Churchill, no sé, supieron que llegó un pater familia y mató al, a una. Sí, pero bueno, sí, a la directora. Es... Y era un abogado penalista, ¿eh? ¿A poco? Sí, está preso. ¿Abogado penalista? A un abogado penalista, yo no sé realmente. O sea, ¿sabía lo que hacía? Perfectamente. Fue y mató a la profesora. Sabía lo que hacía. Pero bueno, eso en estricto, eso fue un homicidio. No es en estricto sentido una masacre. Masacre implica una idea de matar a una colectividad. ¿No se acuerdan aquel de estaban en honores a la bandera en la calle y no dejaban pasar a la camioneta? Que Nieto se apellida. Una imagen Nieto. Muy impactante, ¿no? Porque atropelló la camioneta, varios niños atropellaban los mató. Todos los mató a dos, ¿no? Camioneta, ¿no? En plenos sí. Honores a la bandera a nivel de kinder. Sí. ¿No? Que se encontraban en la escuela, en Ecatepec, si no me recuerdo. En el Estado de México. Sí, mató a dos o tres, a una maestra, niño. Digo, sí, ya estamos en el recuento de este tipo de... Sí, no, está bien, para hacer la comparación. Están los linchamientos. ¿Vieron Masacre en Columbine de Michael Moore? ¿Tú la viste, Federico? No, no la vi. ¿Por qué dices que es un lugar común, Javier, de esto del Michael Moore? Bueno, porque Michael Moore, por ejemplo, ahora con lo de Adam Lanza, no sé si leyeron el texto extraordinario, por cierto, que publicaron aquí en México en el periódico La Jornada, pues haciendo notar las causas, según él, de por qué se dan estas masacres. Y desde Masacre en Columbine hasta ese texto, se puede decir que Michael Moore es un vocero, periodista liberal, periodista crítico de estas situaciones, como una voz en el desierto en Estados Unidos, hablando de esto. Y decía yo, porque por eso es un lugar común, porque todo el mundo... Digo, ustedes no sé por qué no vieron Masacre. No, yo sí la vi, por supuesto. Ahí viene una frase maravillosa de Marilyn Manson que después ya comentaremos. A ver, de una vez, échale. Va a estar en las frases que van a aparecer. Ah, de veras, que Farías, que Farinelli, exacto, tuvo a bien incorporar este maravilloso programa que estamos desarrollando en este momento. Juan Federico, vamos entrando en materia. Tenemos recientemente lo de Adam Lanza. Ya Hans dice, oye, tratemos lo de Adam Lanza, tratemos lo del coreano, tratemos lo de los masacres en las escuelas. Uh-huh. Etiología, causas que tú consideres que provocan los fenómenos, causas remotas, causas inmediatas. Tomemos en cuenta que Javier Zubiri dice en su teoría de la causalidad que no podemos hablar de una causa particular, sino de una cosa que esté en función de otra, funcionalidad, nada más. Y en ese sentido, pues con humildad digamos, ¿cuáles son estas cosas o causas que creemos que están detrás de estos fenómenos que ahora Obama anda muy preocupado, que si la ley, que si controlamos, que si la segunda enmienda? Platícanos de la segunda enmienda, ¿qué es eso de la segunda enmienda? Resulta que es un derecho constitucional de los gobernados estadounidenses tener armas, que no es muy diferente al artículo décimo de la Constitución mexicana, que establece que los habitantes de la República Mexicana tenemos el derecho de tener armas siempre que no estén reservadas al ejército para defender nuestro hogar. Sí, pero una cosa es tener armas para defensa y otra cosa es el comercio de armas con los armeros de Estados Unidos, que muchas veces han financiado campañas, sobre todo de los políticos del Partido Republicano. Entonces, ahora Obama sí está muy preocupado del control de armas. Si mataban a niños mexicanos con armas norteamericanas, pues eso no importaba. Es hasta que matan a más niños norteamericanos, cuando ahora sí les preocupa a los norteamericanos el control del poder. Bueno, pues eso se llama demagogia y eso se llama hipocresía. La Asociación Nacional del Rifle, la propuesta que ha hecho es que haya un ciudadano en cada escuela con armas para cuidar que esto no suceda. Esa es absurdo. Como la respuesta. Cuando también... ¿Y se acuerdan de esa escena de masacre en Columbine de Michael Moore cuando le está preguntando a uno de los amigos del que puso la bomba en Oklahoma que por qué tenía armas tan poderosas, de alto poder en su casa, y le decía, bueno, porque yo necesito defenderme, dice, una metralleta de ese tamaño, dice, sí, y dice, una bomba atómica, y dice, no, eso no, I'm not a wacko, dice, así, y entonces es una frase súper irónica, ¿no? Bueno, ese era nada más el comentario. Sí, pero, a ver, a lo que oye es, ¿por qué ahora Estados Unidos tienen esta preocupación cuando debieron haberla tenido hace mucho tiempo. Lo digo una vez más, hace 100 años los armeros norteamericanos tenían negocios con revolucionarios. Ahora lo tienen con narcotraficantes, pero es el mismo negocio. Fíjate que después de la... También sirven para algo estas masacres. Fíjate que después de la masacre en Virginia Tech, un pitcher, Sundberg, que ahora lanza, creo que con Pidur, lanza muy bien, lanzó un juego, no me acuerdo si sin hit o de un hit, en homenaje a las víctimas de Virginia Tech. Para que vean cómo se sublima la gente. Bien, está con nosotros el filósofo para platicarnos, cantarnos, decirnos qué onda con la música y las masacres. Tanto así como cantar, no, yo creo que eso ya sería un problema que provocaría otra masacre, pero, pero no, vamos mejor con algo de Marilyn Manson, que es uno de los personajes más criticados durante este entorno de la masacre a Columbine, que en su álbum Hollywood in the Shadow of Valley of Death, encontró la manera de canalizar todas las respuestas a todas esas acusaciones y a las asociaciones que se iban contra su música de una manera muy, muy inteligente. En Disposable Teens, la canción que vamos a escuchar, Manson hace ecos hacia los adolescentes que actúan con violencia ante sus padres o a la autoridad, que están retando constantemente todo ese tipo de desafíos, pues, de imposiciones, y lo hace de una manera en la que conjunta tanto ejemplos de la época como los Beatles o Elvis Presley, e incluso algo de inspiración por parte de 1984 de George Orwell. También con esta cierra la trilogía discográfica que venía trabajando desde Antichrist Superstar, continuó con Mechanical Animals y cierra justamente con este álbum Hollywood que salió en el año 2000. Escuchemos Disposable Teens de Marilyn Manson en Sigma Sobre Mí. Distortion. Si pudieras decirle algo a los chicos de Columbine, ¿qué les dirías? No les diría una sola palabra. Escucharía lo que ellos tienen que decir. Y eso es lo que nadie hizo. Marilyn Manson en entrevista a Michael Moore. Bien, continuamos. Nuestro teléfono, por si quieren objetar algo de lo que diga Juan Federico. No, de lo que diga yo. 529-2599. Y nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Estamos en Sobremesa Cultural, con este tema de las masacres en las escuelas estadounidenses. A ver, Federico, ¿tú consideras que la segunda enmienda es una causa de las masacres? No. No es, no digamos que la segunda enmienda es una causa. Yo creo que es la mala interpretación de la segunda enmienda, no la enmienda en sí. Es decir, en Estados Unidos se tiene derecho a tener armas para su defensa, ese derecho lo tenemos igualmente los mexicanos. El problema no es ese, sino su mala interpretación. Y claro, como Estados Unidos siempre ha sido un país de guerra, es un pueblo guerrero que no conoce la paz, tuvieron una guerra contra Inglaterra, luego una guerra contra México, luego una guerra contra España, tuvieron su guerra de secesión, tuvieron una guerra contra España, intervinieron en la Primera Guerra Mundial, intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, intervinieron en la Guerra de Corea, se metieron en Vietnam, Irak, etcétera. O sea, siempre han estado en guerra. Siempre. Es un pueblo guerrero. Ahora les hacía falta más. No tienen el gusto de conocer la paz. Entonces, tienen un problema histórico. Luego, tienen una economía atada a intereses de guerra. Los halcones de la guerra fueron los que le dijeron a Obama, no cierras Guantánamo, y se acabó. Y Obama, calladito, tuvo que aceptar el veredicto de los halcones de la guerra. Es decir, Estados Unidos es un país que depende de la guerra. Entonces, esta crisis de muertes colectivas en escuelas es reflejo de su historia. Pero si es un pueblo guerrero, Estados Unidos. Claro que es un pueblo guerrero, pues ha intervenido en todo el mundo, bueno, ha depuesto a gobiernos constitucionales. Pero nunca lo atacan. No, ¿cómo no? Invaden, bueno, Irak, destrozaron Irak. ¿Pero destrozaron Camboya? No, pero eso es justamente lo que estaban buscando, ¿no? Estaban buscando el momento para hacerse las víctimas, porque bueno, esa es la subjetividad del siglo XXI, ¿no? Hacerse la víctima para después yo atacar al otro. Yo no estoy... Eso fue el regalo. ¿Qué pasó en Washington? No sabemos. No hay ninguna prueba de que un avión se haya estampado en el Pentágono. Es decir, bueno, el señor Bush, que es un presidente irresponsable que le mintió al gobierno de Estados Unidos, tiene mucho que ver también en la violencia que se ha generado dentro y fuera de Estados Unidos. Creo que lo que aquí estaríamos escuchando es un buen caldo de cultivo para el fomento de la sociopatía y la psicopatía, ¿no? O sea, claro, la historia en la cual está fundamentada Estados Unidos, en la que se basa Estados Unidos, estaría facilitando esta estructura de personalidad. Y sí, en el caso de la psicopatía, este desafío a las reglas, a las normas, el odio por la sociedad y por todo lo que la compone, por cuestionar todo, pero lo más lamentable es el odio al congénere, es el odio al humano en sí mismo, a la persona que es como yo, sí está muy fundamentada o muy desarrollada en las estructuras psicopáticas. Entonces, si nosotros partimos de allí, vemos como un contexto histórico y un ritmo social como el que puede tener Estados Unidos nos da estos ejemplos. Y por supuesto no es exclusivo de Estados Unidos. Nosotros empezamos a verlos, de hecho, con más intensidad ahora con la famosa guerra del narco, que si bien uno de los miedos que existe en nuestro país es que esto empiece a desarrollarse al interior de las escuelas, todavía no tenemos un tema del Virginia Tech en alguna universidad de nuestro país. Todavía no tenemos las matanzas abiertas en primarias, en secundarias, públicas o privadas. Sin embargo, es uno de los grandes temores y puede ser un pronóstico según el grado de infiltración que pueda tener esto. Es decir, la permisividad social que esto se pueda dar. Como en Estados Unidos tenemos muchos indicadores de permisividad social. Primero, su historia, que se aprende en las escuelas, ¿sí? Segundo, la facilidad de poder accesar armas. Imagínense ustedes una estructura psicopática que empieza a concebir el odio a las personas, el odio a los padres, el cuestionamiento a la ley, el cuestionamiento a cualquier costumbre, a cualquier tradición, a los vínculos, ¿sí?, que puedan tener las personas, pues va facilitando y va acercando precisamente la masacre. Es ver cómo se va haciendo la apología de la masacre en este tipo de elementos históricos. Pero no olvidemos la estructura psicopática que se puede fomentar o facilitar socialmente. Creo que eso es una de las cuestiones que en Estados Unidos definitivamente se fomenta, ¿no? Que puede desarrollarse y que vemos este tipo de expresiones. A ver, pero eso es más como causas remotas, como causas inmediatas. Por ejemplo, en el caso de Virginia Tech, se podría considerar como causa inmediata la opresión, la discriminación racial de este coreano, e incluso académica. No sé si vieron la película Materia Oscura con Meryl Streep, donde la opresión académica a un sujeto de oriental en una escuela en Estados Unidos provoca una masacre por parte, que es un poco recrear aquello de Virginia Tech, lo que hace Meryl Streep, digo, esta gente que hizo Materia Oscura. O bien, otras causas inmediatas, estoy invitándolos a que hablemos de causas inmediatas. El pleito que es, hay entre los que hacen caminata, trotan, los joggers, joggers, y los nerds, que se clavan muchísimo en los estudios, que puede generar una, desencadenar una masacre. Carlos, ¿tú cómo ves? Yo personalmente creo que la forma más errónea de abordar este asunto es el psicológico, definitivamente. El psicologismo es muy peligroso porque justamente el ¿qué es lo que está diciendo la Asociación Nacional del Rifle? La Asociación Nacional del Rifle lo que dice es, sí, va, mejor les vamos a vender rifles solamente a las personas a las que les hagamos un examen mental. Pero el asunto no va por allí, me parece que no va por allí. Es decir, el psicologismo me parece que es una forma de ideología. Me parece mucho más productivo abordar el problema de manera económica, de manera jurídica o incluso de manera cultural, ¿no? Eso a mí me parece como mucho más interesante. Si a mí me preguntaran, bueno, pero tú estás hablando como psicoanalista, ¿qué dirías acerca de esto desde el psicoanálisis? Yo creo que lo que me gustaría es citar la frase de Marilyn Manson, y lo cito. Cuando le pregunta a Michael Moore en el documental, le dice: si pudieras decirle algo a los chicos de Columbine, ¿qué les dirías? Y les responde psicoanalíticamente Marilyn Manson. Dice: no les diría una sola palabra, escucharía lo que ellos tienen que decir. Y eso es lo que nadie hizo. Yo quisiera, sí. Aquí traigo un libro extraordinario que se llama Crímenes, los casos más impactantes de la historia. Y aquí se habla del caso de Columbine. Columbine lo tienes. La masacre del Instituto Columbine en 1999 no fue un hecho aislado. Fíjate lo que dice aquí el libro. A lo largo de esa década se habían producido al menos 20 incidentes de ataques armados a escuelas perpetrados por estudiantes, la inmensa mayoría de ellos en Estados Unidos. Lo que marcó la diferencia en Columbine en 1999 fue que los asesinos no eran forasteros trastornados ni terroristas. Eric Harris, uno de los dos asesinos, llevaba 2 años colgando amenazas de muerte a estudiantes y profesores de Columbine en su página web. Él y Klebold habían ensayado la masacre, llevaban un diario en el que esbozaban planes para realizar un ataque masivo con bombas. Finalmente, fíjate, mataron a más de 50 personas. Solo en la biblioteca había 55 estudiantes. Pero mira, para abundar, gravísimo. Para abundar, ¿cómo es que no hubo una investigación? ¿Dónde está la prevención a la que sí humanidad? Sí la vamos a hacer. Pero primero el corte, Federico. A ver, termina tu comentario, Carlos, y nos vamos al corte. Sí, sí, hay una película inmunda que se llama... Una película inmunda que se llama Hablemos de Kevin, ¿no? Ah, extraordinaria. Cinta. A mí me pareció inmunda, que estaba a punto de salirme del cine. ¿Pero por qué? Porque es exactamente la ideología psicologista. Es decir, tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Hablemos de Kevin. Sí, sí, sí. Es inmunda porque es la pura ideología psicologista. Es decir, algo muy grave le pasó que lo trastornó mentalmente. Entonces encerró a todos en las canchas de básquetbol y entonces les disparó con su era con buen su arco. Era buen arquero. Era buen arquero. Pero eso es justamente la estrategia que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica cuando dice, claro, el que estaba mal era Marcel Maciel, no es la estructura, por supuesto. Él estaba loco, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte de mitad de programa. Nos encontramos al ratito. Sigma Sobremesa. Por Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿A dónde vas, mijita? A sacar mi IFE. ¿Cómo que a sacar tu IFE? Pero si apenas ayer eras una niña. Pa, ¿estás bien? No, Sí. No. Ya creciste. Si tienes 18 años, tramita tu credencial para votar en cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta los documentos originales que debes llevar y haz una cita en ife.org.mx o llama a IFETEL 01800-433-2000. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma sobre mesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Muy bien, yo le pediría precisión a Juan Federico con lo del número de muertitos en Columbine, porque yo sabía que récord lo tenía el coreano, cuyo nombre se nos está escapando ahorita la memoria. Y dice él que mató 55, había mataron 55. 55. Había más de 55, pero pues no nos echó a todos. Digo, la probabilidad y la estadística no nos puede fallar, ¿no, Carlos? Pero bueno, estábamos con las causas estructurales, inmediatas, etcétera, ¿verdad? Y a veces por estar viendo las estructurales, que Carlos nos invita a ver las estructurales, se nos olvidan las inmediatas. ¿Pero a qué te refieres con las inmediatas? Por ejemplo, el consumo de drogas. Todos estos cuates se drogaban. Entonces, cuando tú te drogas, pues sí, sí hay un fenómeno ahí de pérdida de control, o no sé qué diga Hans, y te puede llevar a hacer una locura, ¿sí o no? Por supuesto, pero... Por supuesto, pero este es el detonador. Es el detonador a una estructura que ya está instalada en el sujeto, a un modo de funcionamiento mental que tiene. Yo en este punto, estaré del otro lado o en el otro extremo al que nuestro buen amigo Carlos Gómez sostiene, porque yo estaría partiendo del sujeto y de su estructura. Es decir, este sujeto, las personas, los homicidas que cometen este tipo de masacres, ¿qué tipo de estructura psicológica tienen inmersa? ¿Cómo están en sí mismos? Es decir, esta mezcla entre cultura, entre la relación de objeto, es decir, entre cómo fueron tratados en los patrones de crianza, ¿sí?, como para poder entendernos con el auditorio, cómo fueron criados, cómo fueron inscritos psicológicamente, es lo que vamos a detonar. Si nosotros tomamos en cuenta por ahí un clásico libro de la doctora Ostrowski sobre mentes asesinas, la tesis es impresionante. Desde el punto de vista psicobiológico, y aclaro, todos somos homicidas si nos encontráramos en una situación extrema, en una situación en la cual, por instinto de supervivencia, tuviéramos nosotros que ejecutar a una persona que está a punto de ejecutarnos a nosotros. Y no es el 100%. Se habla de aproximadamente un 95%. Y un 5% estaría en una depresión tan terrible que no podría en sí misma poder ejecutar a otra persona, sino que pediría ser ejecutado. Si nosotros nos vamos al extremo del gen, cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, estaríamos partiendo de que todos podríamos ser potenciales homicidas en una situación extrema. Entonces, a esto, que es el instinto, que forma parte de nuestro cerebro, ¿qué se le agrega culturalmente? ¿Qué se le agrega en el patrón de crianza? ¿Y qué aprende en los contextos escolares? Es lo que entonces va a formar una especie, si quieren ustedes llamarlo, en una analogía de bomba, que efectivamente un detonador como la droga, principalmente el uso de estimulantes, no tanto los alucinógenos contienen un poquito más, sin embargo los estimulantes, si hablamos de las cocaína, codeína, heroína, las anfetaminas y demás, van a ser la gota que derrama el vaso, van a ser el detonador, más no la causa. Por supuesto que las vamos a ver como la causa inmediata, pero va a activar algo que ya está disponible, dispuesto a poder ejecutar este tipo de actos. Y eso es entonces lo que va a marcar un acto homicida, individual, grupal, o en la condición que se considera. Esta diferenciación es muy importante. Freud en algún momento habla de sobredeterminación, es decir, una serie de causalidades en red, por decirlo así, y habría un último momento que sería lo que tú llamarías causa inmediata, Javier, que sería lo que Hans le llama el detonador. Yo estaría de acuerdo en que así es como funcionan las cosas. Sin embargo, estratégicamente, en términos políticos, me parece que decir que la causa inmediata es una cuestión psicológica es una forma de ideología. Sería tanto así como... ¿A quién le convienen las explicaciones psicológicas? ¿Le conviene al Fondo Monetario Internacional o a todas estas grandes instituciones financieras? Van a decir, claro, lo que hay que hacer es exámenes mentales a la gente que son corredores de bolsa. No hay que cambiar nada en la estructura económica del capitalismo. Lo importante es ver que los que están manejando, las personas que están en el capitalismo, tienen que estar sanas mentalmente. Claro, y es la misma explicación que da la Asociación Nacional del Rifle. No hay que cambiar nada, no hay que quitar, no hay que hacer leyes contra las armas. Lo que hay que hacer es hacer exámenes mentales. Claro, a ellos es a los que les funciona muy bien la explicación psicológica. Por eso yo he elegido hoy no dar explicaciones desde ese punto. Psicológicas no. Ajá. Ni genéticas, porque si no, ¿cuál es la política? ¿Hacer lobotomías? ¿Darle ritalina a la gente? Hay un gen criminal. Ahora, hablando de masacres de escuelas, la que tienen récord es la de Beslan en Rusia en 2004, cuando los separatistas chechenos... Sigue siendo estadística. 330 muertos. Sí, pero esa fue política y todo. Bueno, digo, pues sí, pero fue una masacre. Fue una masacre en la escuela. La causa es claramente política y terrorista. Hay una cosa, no deja de ser grave, porque las víctimas fueron... No, digo que no sea grave, nomás digo que tú dijiste que 55 en Columbine. Ah, bueno, aquí está. Y no son 55, son 13. Y de no sé dónde sacaste 55. Yo estaba recordando... Por favor, nuestro querido auditorio, 529-599, al que nos diga exactamente el dato de Columbine. Estaré muy bien. Guión bajo sobre mesa. ¿Cuántos muertos hubo? Hans Olvera lo va a atender gratis en su consulta. Bien, a ver. Pero mira, Javier. Ya tenemos el nombre de quien comete el magnicidio en el Virginia Tech. Cho Seung-hui. ¿Cómo? Cho Seung-hui. De origen coreano, ¿verdad? De origen coreano, es quien comete este magnicidio. Oye, pero... Magnicidio, bueno, masacre más bien, ¿no? Masacre, efectivamente, sí, masacre. Magnicidio no. Este masacre. Magnicidio, este masacre. Manguicidio es como si mataras a quién. ¿A Kennedy? No, manguicidio. Un mango. ¿A quién sería? No, Cuando los invitaste, Javier, aquí a hablar sobre masacres y todo esto, yo pensaba, sobre todo por esto, esta distinción que esta corrección que le haces a Federico, bueno, eso es una cuestión por... Esa masacre tiene que ver con cuestiones políticas. Es muy interesante porque lo que está sucediendo es que estas masacres, a diferencia, por ejemplo, de la de Noruega, no tiene intenciones políticas. Ah, no. No, son locuras se desatan de una manera un tanto, vamos a decir, excéntrica o exorbitante. Pero cuando los invitaste, yo pensaba en esta frase de Walter Benjamin que dice: cada fascismo es una revolución fallida. Es decir, eso sobre todo para la cuestión de las masacres y más con la cuestión del narco. Uh-huh. Ya para relacionarlo de una vez con las masacres de aquí en el narco en México. Claro. Es decir, repito la frase, cada fascismo, digamos, narco, es una revolución fallida. Ahora, claro, Benjamin murió en 1940. Si hoy viviera, diría también, cada socialismo es una revolución fallida. Si no, pregúntale a Fidel Castro. No, pero tú estás provocado, Max. Sí, están cambiando el tema, pero bueno, el asunto es que no es propiedad exclusiva de Estados Unidos. Hay una película sobre un asesino serial llamado Chikatilo, el ciudadano X, es un hecho real, un asesino ucraniano, mató 50 y tantos adolescentes, ¿no? Pero el tema de fondo es que la Unión Soviética le prohibía a los investigadores rusos soviéticos que utilizaran la asesoría de la FBI para encontrar al asesino de todos esos niños, adolescentes. Y durante muchos años así funcionó y no le permitieron ese contacto con Estados Unidos, porque el argumento era ideológico, era: los asesinos seriales son propiedad exclusiva de Estados Unidos. Bueno, del sistema aquí capitalista. Aquí hay 56 asesinos diferentes, es lo que decían los soviéticos. 56. Yo creo que funciona un poquito esto de las masacres en las escuelas, estamos cayendo en lo mismo, en el sentido de que masacres en las escuelas, como bien apunta Federico, pues se dan en todo el planeta, no solo en Estados Unidos. ¿O ustedes opinan que son propiedad exclusiva de la Unión Americana? No, es propiedad exclusiva, pero eso habla mal de la sociedad norteamericana. Así que es lo que está pasando para que sea Estados Unidos. Hubo una que poco tenga en Brasil, más ejemplos, ¿no?, de esto. ¿Mande? Hubo una masacre en una escuela en Brasil hace poco. ¿En Brasil? Aquí sí, en bueno, México, sí, también fue por este señor que se vengó porque había sido lastimado durante años en esa escuela por otros compañeros y fue y mató a gente que no tenía nada que ver en el conflicto. Pero era regresar a su escuela con decir, bueno, me voy a vengar de lo que me pasó aquí. Es una venganza muy estúpida. Ese factor no lo han considerado la venganza, ¿eh? No, por supuesto que está implícito en la estructura psicopática. Yo me quedo un poco dando vuelta con por supuesto. Esta parte no psicologizada que dice nuestro amigo Carlos Gómez definitivamente me llama la atención, porque entonces la lobotomía o los medios bioquímicos invasivos, por supuesto, como solución, no sería precisamente como dentro de la primera línea de tratamiento para este tipo de fenómenos, ¿no? Una vez, digamos, que en muchos casos, por supuesto, termina suicidándose el hombre que comete la masacre, ¿sí? Tomemos en cuenta también una cosa, el género, o sea, son más hombres que mujeres quienes en realidad cometen la masacre, y esto sigue teniendo correspondencia, insisto, con un funcionamiento del cerebro masculino o del cerebro femenino. O sea, no puedo concebirlo de otra manera, porque pues, el sujeto económico finalmente termina siendo la persona, el sujeto político también. Entonces tendríamos que partir precisamente de la conformación psicológica. Claro. Yo aquí le preguntaría a Carlos Gómez que él qué concebiría como una solución a este fenómeno de las masacres en las escuelas, porque si estamos hablando de variables económicas o estamos hablando de variables sociales, ¿qué partiríamos? ¿De cortar dinero para que la gente no compre armas? ¿De hacer las leyes muchísimo más duras para seguir estimulando la mente que hemos expuesto como psicopática? ¿O cuál sería su condición quitando este psicologicismo en el que, por supuesto, estoy en contra? Y aclaro que Carlos Gómez es mi amigo y el doctor Javier Prado y Juan Federico también, pero que es importante como para no poder desorientar a las personas que obviamente nos están escuchando. Sí, pero a ver, es que si es una cuestión de un cerebro masculino y un cerebro femenino, la tentación, por supuesto, para una política que hoy podemos llamar biopolítica, será modificar el código genético para que el cromosoma número no sé cuál, adenina, tiamina, citosina, lo cambiáramos para que entonces el cerebro masculino fuera menos violento en el transcurso de las generaciones. Por supuesto que eso es lo que va a tratar. Es decir, hoy la política... No cree en la eugenesia, Carlos Gómez no cree en la eugenesia. Es que justamente este tipo de cuestiones de explicar a través de un cerebro masculino y femenino, me parece que de ahí a plantear la eugenesia hay solamente un paso. Desde mi punto de vista me parece que va por ahí. Ahora, ¿qué tipo de soluciones? Más bien lo que yo estoy planteando es una problematización. Ahorita hablo de las soluciones. La problematización es que en el momento en que se da una respuesta individual en términos biológicos, neurológicos o psicológicos, la primera tentación es no hacer nada a nivel estructural. Por supuesto que mi solución, las soluciones que yo estoy planteando, irían por el lado de una cuestión macro y estructural. Específicamente la cuestión del capitalismo. Alguien va a decir, claro, es siempre la cuestión del capitalismo, eso ya está muy viejo. Pero yo diría lo mismo que dice nuestro amigo, el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek. Hoy es mucho más sencillo imaginarnos la destrucción ecológica del mundo que imaginarnos un poquito cambiar el sistema económico capitalista. Está ya aquí Foh, el filósofo, para animarnos con un poco de música a estos planteamientos tan profundillos de Hans Olvera y de Carlos Gómez y de Juan Federico. Adelante. Y no, muchas gracias. Honrado yo que me pones filósofo entre reverendas opiniones. Yo me siento halagado. Estos son psicólogos, no son filósofos. Yo sí. Juan Federico sí. Bueno. No, quita el honor, pero bueno, vamos a platicar de lo que nos corresponde, y eso es hablar un poquito de la música. Y es que el excélebre, no es excélebre, todavía es célebre, pero el ex Boomtown Rat y organizador de conciertos masivos Bob Geldof daba una entrevista el 29 de enero de 1979 en Atlanta cuando leyó un reporte Telex que llegó a la estación de radio que visitaba y que decía que la adolescente de 16 años, Brenda Ann Murray, abrió fuego en la primaria Grover Cleveland en San Diego, California, y con ello mató a dos adultos e hirió a 8 niños. Esto hablamos del 79, entonces podría ser hasta cierto punto una precursora entre todas las masacres que hemos escuchado últimamente. Y pues el motivo principal, inició estas acciones, fue porque no le gustaban los lunes, y esto le daba un poquito de vida al día. Geldof le puso música para hacer aún más insensata esa inspiración y la convirtió en uno de los sencillos más importantes en la carrera de estos británicos. Entonces, escuchemos a los Boomtown Rats con la canción I Don't Like Mondays. I

Osama Bin Laden, y después se metió ilegalmente en Irak, causando una verdadera masacre en contra de la población iraquí. Entonces, bueno, Estados sigue Unidos... Sigue la masacre, está, sigue bueno, la masacre. Por eso Estados Unidos cosecha lo que ha sembrado dentro y fuera de Estados Unidos. Es decir, no nos tiene por qué asombrar. La causa está no solamente en el sistema capitalista, está en su historia. A ver, habla de una cosa bien interesante, Federico, porque también hay una parte en donde a todos nos fascina. Voy a hablarlo un poquito en impersonal, adquiriéndolo yo también. Como que todos nos fascina que este tipo de cosas sucedan en Estados Unidos, como para decir, claro, el imperio ya está cayendo, ¿no? Como que hay una parte de fascinación de ese tipo de comentarios. No, parte no es fascinación, porque finalmente, yo tengo respeto por la vida humana y yo creo que muchos norteamericanos han muerto, en masacres en escuelas y en intervenciones, inclusive hay soldados que regresan mutilados, etcétera. No me solazo con eso, pero no dejo de condenar que la política exterior de Estados Unidos tiene que ver precisamente con una mala interpretación de la segunda enmienda constitucional y tiene que ver pues con esta alimentación que se da cotidianamente de la violencia, ya sea en películas, ya sea en medios de comunicación, etcétera. Pero tú estás a favor del control de armas. Por supuesto que estoy a favor del control de armas. No, por supuesto que sí. Hace dos años hubo una masacre en esa, no fue en una escuela donde murió una diputada, no sé si se acuerda. No, estuvo herida, que era... No murió, muy grave. Tenía una bala en la cabeza. La atacaron como tres veces antes. Noé Hernández acaba de morir, ¿eh? Sí, murió hace unas horas. Acaba de morir. No, ella era esposa de un astronauta. Un 3 segundos de silencio por Noé. Ya, continuamos, Hans. Sí. Bueno, nada más aclaro, la diputada que fue herida de la Cámara de Representantes en un acto público en el que murieron otras personas es esposa de un astronauta que después estuvo en el espacio exterior un rato. ¿Ah, sí? Uh-huh. Válgame Dios, esposa de un astronauta, imagínate. Gracias. Qué vida, ¿no? Sí, no lo vence en un año y todo. ¿Harán el amor por internet o cómo le harán? Bueno, eso no lo sé. No sabemos. Pero bueno, Hans, estructura psicopática. A ver, ya vamos a entrar a la fase final del programa. Ya las causas se agotaron y todo, aquí hubo diferencias. Este hombre más en la línea, Juan Federico, de una causa remota más histórico, sociológica. Hans diciendo, no hay una estructura psicopática. Este hombre dijo, no, el capitalismo. El asunto, Carlos Gómez. Bien, independiente de cuál sea la causa, que yo también tendría, yo insistí más en las inmediatas, que el consumo de drogas, que los yoga encontramos, etc. ¿Por dónde podríamos solucionar este problema tan tremendo de la violencia que se contagia? Está muy ligada a la locura, y ninguno de ustedes ha hablado de la locura. ¿Cómo no? Como que tenemos miedo de... No, pues has hablado de sociopatía. Sociopatía y la psicopatía. Pues sí, ¿Nuestro auditorio crees que captó esa expresión tuya como sinónimo de locura? Hagamos un pequeño ajuste a eso que le llamamos Hagamos nosotros, una encuesta con nuestro auditorio. A eso que llamamos nosotros loco es a lo que técnicamente le podemos llamar en un estilo... psicópata, sociópata, o borderline, que alguna vez hemos hablado de borderline, ese tema, ¿no? Borderline puede dar algunos saltos a ser psicópata. Hay una canción de Madonna muy famosa de todos borderline. Estos sujetos están locos, ¿eh? Pues no claro. Todos, o sea. No. El coreano sí. Habrá que hacer una distinción. Sí. Ojo, aquí hay locuras que socialmente pueden interactuar más que otras. Y es a lo que a veces, incluso jurídicamente, nos puede confundir si una persona encuadra dentro de criterios de locura. Por ejemplo, un psicópata perfectamente te puede gobernar, un psicópata puede ser tu líder en una empresa, ¿sí? Y su nivel de funcionamiento encuadrado es de locura, y socialmente se puede camuflajear. ¿Sí? Entonces, incluso hay autores que hablan de psicosis funcionales y no funcionales. A veces pensamos que las locuras son las que están encuadradas en un hospital psiquiátrico y consideramos que son la esquizofrenia o el trastorno catatónico y demás, ¿no? Esas son no funcionales porque el nivel de interacción social que pueden tener y de productividad y de aliño y de cuidado personal es bajo. pero hay locuras funcionalmente sociales, ¿sí?, que por supuesto interactúan. En este caso estamos hablando de cuadros como psicopatía, sociopatía, que perfectamente pueden camuflajearse, y lo hemos visto en muchos casos en nuestro país, grandes empresarios que finalmente terminan o que tenían negocios ilícitos y que obviamente pueden ser incluso los artífices de toda una serie de actos en los que por supuesto pueden encuadrar las masacres o todo este fenómeno de los sicarios y demás. Entonces, creo que es importante poder aclarar desde ese lado que, por supuesto, la locura puede estar inmiscuida dentro de la parte social. Entonces, si hablamos de soluciones, por supuesto, los fenómenos de prevención van a ser muy, muy, muy importantes. Y ahí hay muchísimas pautas. Si estamos hablando de masacres en las escuelas, por supuesto, tal vez aquí entraría la filosofía desde el principio. O sea, el cómo el poder generar, en términos muy sencillos, un amor al semejante, pero construido desde la propia educación y luego constatada en los modelos de hogar, que ya sé que puedo sonar utópico, ¿verdad?, son muy importantes desde la raíz de la prevención. Lamentablemente son elementos que por supuesto son muy cuestionados, el fenómeno de la educación, aprendamos números, historias, pero por supuesto podemos desarrollar el amor al prójimo. Muy bien, Hans, a ver, más soluciones. Yo hablé de soluciones más bien al estilo macro, que tendría que ver con las cuestiones culturales, con las cuestiones jurídicas, incluso cuestiones de modificaciones ideológicas, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante desde el psicoanálisis, específicamente desde la vertiente psicoanalítica lacaniana. Aunque hubiera una sociedad perfecta, ¿sí?, no podemos olvidar que siempre habrá alguien que tomará, o algunos que tomarán alguna solución extravagante, extraña. Y tampoco podemos olvidar que gran parte de los progresos de la civilización se deben a perversos y a psicóticos. Grandes escritores. Funcionales. Sí, pero la funcionalidad depende de una cuestión de criterio social. Ahí, claro. lo que tenemos que ver, claro, el primer abordaje psicologista tendría que ver, claro, cómo llegó. O sea, decimos Bush era un psicópata, sí, pero ¿qué estructura? Tenemos lo permitió problemas que llegara ahí, para, ¿no?, empezar, tenía una enfermedad gravísima que era el alcoholismo. Sí, pero ¿cómo permitieron que llegara ahí? Una buena copa de vino tinto hubiera evitado una guerra en Irak. A ver, Juan Federico, pero ya basta de hacer diagnóstico. ¿Qué terapia sugieres? Bueno, a ver, evidentemente, plantear la solución es muy difícil, pero sí se necesita un control de armas. Pero o sea, para lo sí, control para... de armas, sí estás a favor. No, por supuesto. Correcto. Que sí. Consumo de drogas, ¿cómo ves eso? Bueno, Estados Unidos ha fracasado en todas sus campañas de prevención para bajar el consumo de drogas. Entonces es a la vez inviable. ¿Y la logoterapia, Víctor Frankl? Muy buena. ¿Cómo la logoterapia? Sí, bueno. No, bueno, pues Hans sugería que la claro gente que sí. Pues encuentre un sentido a su sí, vida. Claro. Yo digo que el hombre busca de sentido, sí. Que la gente le encuentre sentido. Yo haría obligatoria la obra de Víctor Frankl en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Nos queda un minuto y esta sugerencia de Federico sí da para una reacción de Carlos Gómez, que sí lo vi ya bastante dolido. Me le he pasado provocándolo. La logoterapia no. No, yo no estoy de acuerdo con la solución estalinista del humanismo existencialista de... ¿Pero por qué estalinista? ¿Por qué estalinista? No, nada más lo elevarías a decreto. Este va a terminar en el conductismo, sí, ya... Está masacrando los comentarios, es lo que sí, además, bueno, ya se acabó el tiempo, maldita sea el tiempo, maldita sea. Tendrás que hacer una segunda parte de esto. Sí, porque lo tenemos que revisar no lo discutimos. Tenemos que revisar los números de los muertos en Columbine, ¿eh? Sí, los números, ahí quedamos pendientes tú y yo, porque creo que el récord lo tiene este hombre. No lo tiene. John Wiss, ¿cuántos mató el coreano? No, pero hay que apostar. Sí. No, 22 o 23. El coreano sí superó la cifra de los 20. Bueno, pero no se trata de eso. Ha sido un placer dialogar sobre masacres en escuelas gringas con Hans Oleg Olvera, el maestro doctor Hans Oleg, el doctor, el tridoctor, el bidoctor Juan Federico Arriola y el maestro Carlos Gómez. Este tema, soy Javier Prado Galán. Ha sido un placer. Nos encontramos, Dios mediante, el jueves siguiente. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.